¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos todo Bueno, bien? me alegro. Todo bien, todo bien. Bueno, Leandro, ahí hay una suspensión de tareas en el Hospital de Día Comunitario La Molas. A ver, contanos el motivo de por qué hoy no están trabajando. En realidad no es que no están trabajando, sino que se están reteniendo las tareas hasta el momento que se cambie una condición laboral que pone en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores en las instalaciones. Digamos, no es una medida de fuerza, es una medida protectiva que está amparada en el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que le da la facultad a los trabajadores, representados a través de su sindicato, de poder retener las tareas cuando se encuentran ante un riesgo inminente que ponga en riesgo, digamos, su salud y su seguridad. Entonces, al detectar alguna de estos riesgos, en base a las condiciones en las que se encuentran trabajando, nos hacemos presentes desde el sindicato, desde el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y constatamos la veracidad de esta condición que han detectado los trabajadores. ¿Y cuál es, Eso fue lo que ocurrió, qué está sí. pasando ahí entonces? ¿Cuáles son esas condiciones? En realidad, lo que pasó es el día 23 del mes pasado. Se rompió la caldera y a partir de ese momento, digamos, la temperatura del espacio fue bajando y justo coincidió con días de mucho frío, en los cuales los trabajadores durante toda la jornada laboral se encontraban en espacios que tienen una característica especial porque encima es un edificio viejo, de techos muy altos, de paredes muy anchas, entonces es una, digamos, una construcción que tiene baja temperatura naturalmente y encima con las temperaturas bajas que hicieron hace unos días atrás, no tenían calefacción. El tema es que en esos lugares, digamos, seguían brindando la atención a los pacientes, ¿no? Nosotros, bueno, después hubo unos días que estuvo más o menos lindo y paralelamente el equipo seguía sin ser arreglado. El tema es que hace 2 días atrás, el día miércoles, los compañeros ingresan nuevamente y no había habido ningún tipo de respuesta desde la patronal para dar solución a este problema de la falta de calefacción. Los compañeros terminaban trayendo algunos medios de calefacción eléctricos desde sus domicilios para ver si podían calefaccionar el espacio de trabajo y no discontinuar justamente el tratamiento a los pacientes que a diario asisten al lugar. El problema es que se empezó a sobrecargar también la línea eléctrica. Porque como es un edificio, como te decía, viejo, seguramente no tienen digamos, el calibre de cables que se necesita para la demanda eléctrica que tienen los productos nuevos. Hablo de los tipos de caloventores o esos aires, digamos, portátiles de calefacción, que son de gran consumo, y al estar en las distintas dependencias, todos conectados a la misma línea, provoca un sobrecalentamiento. Entonces, digamos, ese sobrecalentamiento corre el riesgo de que se incendien las instalaciones, que tengamos un incendio, es un riesgo inminente para los trabajadores, y paralelamente la falta de calefacción durante tantos días continuos hace que el espacio sea realmente insostenible para poder trabajar. Imagínate que muchas de las tareas que se hacen ahí se hacen en estado estático, entonces estar 8 horas trabajando sentado en una heladera que pone en riesgo justamente la salud y seguridad de los trabajadores. En ese marco, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 155, en el artículo 13, habilita a los trabajadores a retener las tareas hasta que esa condición cambie. ¿Qué significa eso? Que si se logra calefaccionar de acá a 2 horas, a la tarde o mañana a la mañana, se retoman las actividades normalmente. Por eso digo que no es una medida de fuerza. Una medida de fuerza de un paro de 24 horas es de 24 horas y pase lo que pase en el medio, se cumple con las 24 horas, salvo que haya, digamos, alguna intervención de la Secretaría de Trabajo. En este caso, lo que se hace es retener las actividades. Los compañeros están en el lugar de trabajo, no es que no están yendo, están en el lugar de trabajo, asisten, incluso se encargaron de ir avisándole a todos los pacientes que tienen, porque se conocen con todos ellos y se han tomado el trabajo los compañeros de comunicarles que por un inconveniente ese día no iban a poder estar atendiendo. El tema es que, como te decía, se rompió el día 23 de agosto y hasta el día de hoy no ha habido todavía un reemplazo del equipo. Leandro, ¿y Ni siquiera. qué dicen las autoridades con respecto a esa reparación que tienen que hacer? En realidad, nosotros nos comunicamos el día miércoles con las autoridades también, una vez realizada la inspección, les explicamos la situación y de que lo que correspondía justamente era retener las actividades hasta que se cambiara esa condición laboral. Sí. O sea, fue después de la inspección, una hora después, estaban todos comunicados de esto. Lo hicimos telefónicamente primero para que estuvieran, digamos, ya al tanto de lo que estaba ocurriendo, de parte del sindicato, porque, digamos, los trabajadores y las trabajadoras del sector ya lo habían comunicado a partir del día que se rompió. Claro, no había un desconocimiento de que el equipo estaba roto. Pero nosotros desde el sindicato tomamos conocimiento el día miércoles y por eso también hicimos las comunicaciones ese mismo día. Obviamente después, paralelamente, se envían todas las notificaciones a las distintas autoridades. La dirección del hospital de día, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, y también notificamos a la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo porque solicitamos urgente una inspección por parte de los inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que son justamente el personal idóneo, el personal que está formado para realizar las inspecciones en los espacios de trabajo y que corroboraran cuáles eran, si eran o no coincidían con que era un riesgo inminente para la salud y seguridad. Eso se hizo en el día de ayer. En el día de ayer a la mañana se hicieron presentes inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. También nosotros estuvimos presentes durante la inspección hizo un relevamiento que oportunamente informarán, obviamente a través de la Secretaría de Trabajo, a la patronal, a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, de cuáles son las condiciones en las que se encuentra el edificio donde prestan servicio los trabajadores y trabajadoras que dependen de esa subsecretaría. Recién se estaban comunicando también desde, digamos, el canal de diálogo nunca se cortó. Bien. Nosotros seguimos dialogando con ellos, están buscando la forma de poder solucionarlo, pero, digamos, hasta este momento todavía el equipo está sin funcionar y las alternativas no son muy viables justamente porque no hay esta capacidad eléctrica, digamos, de soportar una calefacción eléctrica. Ah, claro. O sea, no se pueden calefaccionar de forma eléctrica por las instalaciones que son viejas, como dijiste vos. Exactamente. Claro. Leandro, entonces continúa la retención de tareas hasta que empiece a funcionar la calefacción. Esa sería la solución. Sí, en realidad es así. Nosotros justamente hablábamos de que, bueno, estos días son días fríos. El pronóstico de tiempo no está ayudando demasiado porque va a ser toda la semana igual. Por eso era el interés justamente en que se pudiera solucionar de manera inmediata. Se han comunicado, como te decía recién, las autoridades, diciéndonos que está el personal técnico trabajando para poder solucionarlo. Claro. Una vez que esté restablecida la calefacción, nosotros desde el departamento de CIMAT hacemos la inspección y comunicaremos el cese de la retención de tareas. Eso quiero que quede claro, digamos, no es una medida de fuerza, sí, no es un paro, sino es una retención de tareas hasta que se den las condiciones mínimas que no pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras del sector. Bien, Leandro, clarito. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, como siempre. No, por este decir, digamos que, no, por favor, gracias a ustedes, decirles que en realidad el edificio en el que están funcionando es un edificio histórico. Entendemos las complicaciones que significa los arreglos de un lugar así, es subalquilado, ¿sí? No es un lugar que pertenezca al gobierno de la provincia de La Pampa. Y eso por ahí trae alguna serie de inconvenientes y retrasos, pero no es el único problema que tenía esa instalación. Hemos venido haciendo distintos relevamientos de condiciones laborales que han ido mejorando paulatinamente, pero bueno, este fue un caso especial en donde uno entraba a los consultorios y la verdad era imposible estar más de media hora, 40 minutos estando ahí adentro, porque el frío era muchísimo. Entonces, por eso es que se llegó a tomar esta medida de interrumpir las tareas hasta que se restablezcan las condiciones.